En Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Bienvenidos a este programa número 40 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Continuamos, como siempre, siendo persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos a En Clave de Amnistía. A finales de junio nos despedimos y estamos de vuelta, y como quien dice, fue ayer. Este programa se graba dos días después del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. Imposible no hacer referencia a este querido país. Si la realidad es dura, la enfrentamos con la voluntad, y por eso hoy empezamos el programa con las buenas noticias y después un poco de todo. Tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Chile va a estar presente en este programa, también en la música. Y de todas las voces que han grabado, pues hay unas versiones estupendas, Mercedes Sosa, Joan Baez, he escogido la de Violeta Parra, que era un poco de las primeras que la cantó. Curiosamente, a pesar del título, o por eso, Violeta Parra se suicidó, murió con suicidio. Era también la hermana de Nicanor Parra, un poeta muy conocido, que él sí vivió como hasta los 102 o 104 años, pero bueno, gracias a la vida que nos permite estar aquí y seguir luchando, y vamos un poco con las buenas noticias que sobre todo ha recopilado Gloria y que van a intervenir. Si alguien quiere intervenir en algún momento, aunque ya sabéis que la parte más de tertulia es sobre todo la segunda parte. Bueno, pues vamos a comenzar con buenas noticias. Por cierto, que hay una de ellas que está relacionada con Gracias a la Vida y con pena de muerte, que la comentamos en unos momentos. Bueno, la primera buena noticia, nos vamos a Hong Kong y es una noticia en la que se habla de una sentencia que ha emitido el Tribunal Superior de Hong Kong a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual es un primer paso, que esperemos que no sea el último, un primer paso esperanzador para el reconocimiento de los derechos de este colectivo LGTBI. Efectivamente, este tribunal, en su sentencia, dice que el gobierno tiene el deber constitucional de proporcionar un marco jurídico de reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo. Y el tribunal ha dado un plazo de 2 años... Para que el gobierno establezca este marco alternativo. La sentencia se refiere a una persona que se llama Jimmy Chang, que contrajo matrimonio en Estados Unidos en 2013 Y a partir de ese momento, pues comenzó su campaña a favor del reconocimiento entre los matrimonios, de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y bueno, como ya digo, este es un primer paso esperanzador y positivo, y esperemos que no sea el último. Pues sí, gracias Luis. Pues siguiendo en tu línea, otra noticia esperanzadora nos viene desde Georgia, desde la lejana Georgia, y es que el indulto concedido por la presidenta georgiana, que se llama Salomé Zubaichili, y se lo ha concedido a Nika Guaramía, que es el director de una cadena de televisión de oposición. Que claro, llevaba, hay que aclarar, que resulta preocupante que haya estado en la cárcel simplemente por motivos, por cargos infundados de motivación política. Aún así, consideramos que es un caso, Amnistía considera que es un caso, un paso muy positivo para la libertad de expresión y la libertad de prensa. Conviene añadir nada más que Georgia se ha comprometido hace tiempo a emprender una serie de reformas en materia de derechos humanos, entre los cuales muy importante, el más importante es dejar de silenciar las voces críticas de las personas defensoras de los derechos humanos y de las libertades, así en plural. Bueno, pues continuamos, ahora nos vamos a Ghana y hablamos de, en relación con, como comentaba antes, con la canción de Violeta Parra, Gracias a la Vida, porque es una noticia esperanzadora y positiva en relación con una decisión que ha tomado el Parlamento de Ghana para eliminar la pena de muerte de este país, concretamente de dos leyes que la contemplan: ley sobre delitos y otras infracciones del año 60 y ley sobre fuerzas armadas del año 62. El Parlamento, como digo, ha votado a favor de que se elimine la pena de muerte de estas leyes. El siguiente paso es que el presidente de Ghana los tiene que promulgar y, consiguientemente, debe conmutar todas las condenas a muerte por pena de prisión y establecer una moratoria para las ejecuciones. Bueno, recordamos que Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, porque constituye una violación del derecho a la vida. En la actualidad, como dato, 23 de 55 países africanos han abolido la pena capital para todos los delitos. 23 de 55, o sea que queda todavía recorrido, desgraciadamente. Bueno, otra sentencia muy esperanzadora nos viene desde Estados Unidos, donde un grupo de activistas, por cierto, dicho en paréntesis, muy, muy jóvenes, porque eran chicos, niños de entre 5 y 22 años, o sea, escolares de primaria, de secundaria o de universidad, que habían empezado una campaña y luego se los llevó un abogado y lo llevaron a los tribunales, y estos, concretamente, la acusación era que ellos acusaban a las autoridades del estado de Montana de violar su derecho a tener un medio ambiente limpio y saludable, porque la política de ese estado, del estado de Montana, era favorable al uso de combustibles fósiles, entre otros el carbón. Claro, con lo cual, aquí han demostrado que también la batalla por la lucha por el cambio climático, bueno, por la emergencia climática, tiene todavía pues mucho recorrido y tiene esperanza. Y claro, y también demuestra esto que la crisis climática también es una crisis de los derechos humanos, entre ellos el derecho básico, que es el derecho a tener una salud física y una salud mental, que puede ser deteriorada por la condición del aire, entre otras cosas. En fin, ya nada más. Bien, pues ahora nos quedamos bastante más cerca, no nos vamos tan lejos, y nos quedamos en España, comentando una noticia que se publicó en la prensa a finales de julio, y que comentaba que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, del cual creo que hablaremos luego, más adelante en el programa de nuevo, Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha lamentado la falta de una investigación efectiva sobre la actuación de las fuerzas de seguridad españolas en los acontecimientos de Melilla del 24 de junio de 2022. Recuerdo que estos acontecimientos significaron 37 muertos, al menos, y a fecha de hoy, pues continúan en paradero desconocido al menos otras 76 personas. Ni las autoridades de España ni las de Marruecos han hecho hasta ahora una investigación efectiva e independiente de lo sucedido. Y esto es lo que reclama el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que el Estado español inicie con urgencia esta investigación imparcial sobre estos acontecimientos. Bueno, y ya la última por hoy, la sexta noticia y última, nos viene desde los Países Bajos, donde ha habido una victoria histórica porque ha habido una reforma legislativa que reconoce como violación cualquier tipo de relación sexual sin consentimiento. Con lo cual, claro, es que además la anterior y anticuada ley que existía en ese país ponía como condición o requisito la fuerza física, amenaza o coacción para que se considere violación. Pues bien, a partir de ahora no. Con lo cual, esta victoria en el fondo es el fruto de años de lucha y de campaña de miles de activistas a favor de que se considere el consentimiento. Y así Países Bajos se convierte en el estado número 17 de los 31 países europeos analizados por Amnistía Internacional, que pone el consentimiento como clave para decir si es violación o no. Incluso quería añadir que ahora mismo, cuando venía hacia acá, en la radio estaban diciendo que ahora mismo Ursula von der Leyen, creo que lo pronuncio bien, estaba en su discurso, que estaba en directo, estaba diciendo que la Unión Europea se tiene que comprometer a poner la clave en el no es no, que en el fondo es el equivalente, otra forma del sí es sí. En el fondo, ambos casos es reconocer lo que establece el Convenio de Estambul, que el consentimiento es la clave. Como empieza a saber todo el mundo, empezamos ya a asumir lo que tiene que ser así cualquier legislación de cualquier país del mundo. Bueno, si alguien tiene más curiosidad de buenas noticias, aparte del apartado de la web, se hace un balance de éxitos de los primeros 6 meses, pero hemos querido recoger las más recientes. Y hago la introducción antes de poner la siguiente música, porque precisamente escogí, siempre os digo que si tenéis una música vosotros, me la paséis, pero como no la pasáis, pues yo pongo una. Entonces, una que ya utilizamos en su momento, que es de Tina Turner, que fue como un reconocimiento cuando murió, se llama Proud Mary, Orgullosa Mary, porque es que la letra, que lógicamente no tenemos ahora tiempo de comentar, Tina Turner, que era una persona que transmitía esa fuerza en el escenario, pero también fue una persona que sufrió maltrato, que tuvo, bueno, que le costó mucho también ella tener su vida, y habla mucho de eso también la canción, que empieza como muy lenta, tipo blues, y lo coge así un ritmo más rockero, y va diciendo eso, vamos rodando, yo hice esto, lo otro, pero me fui a Nueva York y entonces ya descubrí otras cosas. Y como supongo que algo hablaréis de los temas de actualidad, a lo mejor en relación al feminismo o a lo mejor no, pues digo, me pareció que esta canción podría venir bien. Así que escuchamos Proud Mary, no entera, es un poquito. Rolling, rolling, rolling Bueno, pues yo ya en este apartado siempre espero a que empiecen ellos, que ya se han puesto de acuerdo en las cosas, en la selección de noticias y los comentarios. Sí. Cuando queráis. Bueno, primero, no sé si escuchan bien que estaban. ¿Ellos escuchan bien? Sí. Sí, vale, vale, escúchame. Venga, perfecto. Que me estaban escribiendo ahora y me acabo de dar cuenta. Que, bueno, pues nada, nosotros hoy traemos poca cosa sobre noticias. Sobre todo queremos hablar un poco de lo que ha sido nuestra experiencia empezando en el ámbito universitario, sobre la selección de carrera y todo el caos que es para una persona de 18 años. Y eso, pero bueno, antes queríamos hablar un poquito sobre casos Rubiales. Sin darle mucho bombo, pero por aportar un poco de perspectiva juvenil. Y bueno, no sé si quiere empezar a lo mejor Ramón, que es más... Bueno, sí, ¿me escucha? Sí. Ver, sí. Sí. Bueno, yo por mi parte, lo primero de todo que quería decir, muy contento porque España ganase nuestro segundo mundial hace 3 semanas. Sin duda creo que fue un éxito del trabajo que se está haciendo con el fútbol femenino y una muestra de lo que está avanzando, pero es eso, o sea, se ha quedado un poco empañado por la actuación del que era presidente hace unos días, ya por suerte dimitió, Luis Rubiales. Y bueno, yo quería comentar un poco mi punto de vista, porque me parece curioso, o mi perspectiva de cómo lo viví, porque sí que es cierto que yo estuve viendo la entrega del premio, vi aquel acontecimiento que se comentaba tanto, ¿no?, del beso, y creo que muchos, en primer momento, cuando vimos aquello, nos quedamos un poco sorprendidos, pero tampoco de una manera negativa. Pues yo, al menos como lo vi, no me planteé siquiera si eso pudiese ser no consentido. Digo, bueno, pues algo, no sé qué tipo de relación tendría. Pero claro, tanto a mí como a muchos, cuando vimos que no era consentido, pues bueno, pues ya se formó, pues justificadamente, ¿no?, lo que se formó y lo que se estaba comentando antes en la sección anterior del consentimiento, ¿no? Creo que a pesar de que haya empañado un poco la victoria, ha puesto el foco sobre posibles abusos laborales, ¿no? No deja de ser un jefe con una de sus trabajadoras, y en el consentimiento, que ha puesto como un precedente y ha dejado saber que la sociedad española, por suerte, eso no lo tolera. Sí. Gloria. Sí, yo quería añadir que yo, cosa rara, estaba viendo en directo, que nunca veo fútbol, pero esta vez de ser femenino, lo vi. Y cuando estaba la entrega de premios, a mí más que el beso, lo que a mí me también me indignó, lo del beso, pero sobre todo cuando se está yendo, que le dan un cachete en el trasero, evidente, por la espalda, nada es consentido, ni un tiro por la espalda, ni un cachete. Y a mí eso enseguida me indignó, me molestó, porque me trajo como recuerdos que se ven, no son las películas, sino la vida real, del típico jefe que la secretaria según se va, sí, le da el típico cachetito en el culo. A mí eso, es evidente que eso no es consentido, y a mí eso me sublevó por dentro, sí, y toda la historia. Y también me sublevó lo que ha dicho Ramón, de que un triunfo del fútbol femenino, del deporte femenino, se ve esto. Y a mí de Rubiales también es que todo el mundo se ha hablado solo del beso, que es importante, no lo discuto. Y el consentimiento también, ya lo dieron los tribunales, si lo hubo o no. Pero me ha indignado también toda la historia que Luis Rubiales, los escándalos que tenía previos, financieros ya, y todo tipo, o de Arabia Saudita, nuestro amigo Luis, que es experto en Arabia Saudita, sí, las comisiones, eso también es digno de ir a los tribunales, ¿o no? Sí, desde luego. Sí. A mí, pasa que antes no le interesaba sacarlo a la luz, sino ahora, cuando ha habido un escándalo de ese tipo, se le ha echado un país encima porque estamos dando una imagen terrible a nivel internacional, pues entonces ha empezado a sacar todo lo que tenía anteriormente, que lo habían tapado porque le interesaba mantenerlo ahí, ¿no? Sí, a mí, sí, sobre todo sobre... Yo creo que... Bueno, ¿habla tú, Ramón? Sí, yo considero que la dimisión de Rubiales es un... Por supuesto, un triunfo del feminismo español, pero también es un triunfo, yo creo, para todos aquellos que no nos gusta que se use una institución como la Federación para intereses personales o para temas de corrupción y tal. O sea que, bueno, yo creo que al final, por una causa mayor, ¿no?, porque yo creo que la igualdad es algo mucho más importante que el fútbol, se ha podido sacarlo de su puesto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también quería comentar sobre lo que habías dicho antes, que a mí una cosa que me ha indignado también un poco es que ahora, como se ha formado mucha polémica y se le ha dado mucho eco al caso, hay muchas personas que a lo mejor no están tan de acuerdo con que se haya que no lo ven tampoco que lo haya hecho tan mal o algo así, personas que están en contra de todo el feminismo que está ahora respondiendo, están también culpando a la gente por haber hecho más, por haber tapado el triunfo femenino. Y yo creo que eso, primero, a estas personas poco le importaría el triunfo femenino, y luego, además, creo que al final que una cosa se haga eco mundial y mediático es totalmente inevitable. Al final, la repercusión que tengan las cosas poco tiene que ver con el interés que hayan tenido las jugadoras. Yo estoy segura de que ella, ni incluso Jenny Hermoso, al poder denunciarlo, no tenía intención ninguna ni de tapar su éxito ni de que esto llegara a donde ha llegado, pero al final es algo que es un movimiento de masa y que pues puramente mediático. Bueno, pasamos, que también parece interesante, ¿no? Vuestra reflexión. Ah, perdón. Puntualización. Es que son los dos futboleros, no, a Ramón y a Luis, y sufren con estas cosas. Yo creo que esto ha sido maravilloso, que la selección femenina de fútbol ganara el campeonato del mundo. Ha sido una maravilla para el mundo del fútbol, porque ya lo hemos comentado alguna vez en estos programas, uh-huh, cómo el mundo del fútbol está lleno de machistas y de maleducados, y yo creo que esto ha sido un revulsivo, así va a ser un revulsivo para el mundo del fútbol. A partir de ahora va a ser muy difícil que los medios de comunicación sean condescendientes, por decirlo de la manera más suave que se me ocurre, sean condescendientes con estos comportamientos, que el mundo del fútbol ha estado lleno, ha estado lleno. Bienvenida sea la victoria de esta muchacha en ese aspecto. Desde luego. Bueno, y eso, y el otro tema que queríamos comentar un poco es la dificultad que a veces encaramos los adolescentes con la elección de las carreras. Estuvimos charlando un poquito el otro día. Bueno, nosotros mismamente tenemos casos muy distintos. Yo me quedo aquí en Córdoba a estudiar, pero Ramón, un poco por la necesidad de estudiar la carrera que quiere, se ha ido a Alicante, y Inés, bueno, por mero gusto se ha ido a Londres. Hombre, luego, que... y eso, el gusto, y sí, vamos, eso, te hacemos ahí la ola. ¿Qué vas a estudiar por fin? ¿Qué era lo que tú ¿Yo? Sí. En Relaciones Internacionales. Se lo dije ayer a Alberto Rubio y me decía que no, que Ingeniería Aeroespacial. Digo, que no, que a mí me ha dicho Relaciones Internacionales. Vale, vale. Bueno, Ingeniería Aeroespacial era otra de las que estaba barajando. Bueno, así, si te quedabas por aquí. Venga. Sí, bueno, pues básicamente eso. Queríamos comentar a veces cómo es muy complicado incluso elegir, por la gran oferta que tenemos hoy de carrera, el sentimiento que se te queda de pensar que estás dejando muchas cosas atrás, los jóvenes que tenemos que empezar a decidir, y eso, pues es un panorama bastante complicado, que luego además se le suma la dificultad que hay por la gran competitividad que hay ahora con el sistema por el que entramos, que es selectividad, que son notas muy altas con las que es muy difícil competir. Sí, y yo quería añadir que, claro, en toda esa variedad de ofertas nos encontramos con que muchas de ellas, aparte de, puede ser que nos gusten muchas y estamos pensando, que dejamos algunas oportunidades pasar, también puede ocurrir que hay otras que no veamos. Porque yo, en mi caso, por poner el ejemplo, ahora estoy estudiando un doble grado de Relaciones Internacionales y Derecho. Yo hasta hace poco no sabía realmente qué consistía Relaciones Internacionales, pero en cuanto lo descubrí, pues me atrajo mucho y por eso me decidí a estudiarlo. Y en ese sentido considero que es muy importante la figura del orientador o de una persona que sea capaz de ponerte estas opciones sobre la mesa y, bueno, hacer que tú reflexiones, la barajes y elijas cual sea. Y bueno, al menos bajo mi experiencia, siento que en los centros escolares se debería ofrecer una atención quizás más personalizada, o se deberían extender las funciones o potenciar la capacidad que tiene el orientador para ayudarnos, ¿no? No sé qué pensarías tú, por ejemplo, Inés. Sí, estoy totalmente de acuerdo, vamos. Me parece que el papel del orientador en los institutos, sobre todo, es importantísimo, y a lo mejor no se le está dando la importancia o no se consigue con éxito eso que dices de personalizado un poco la experiencia y sobre todo la información que llega al alumnado acerca de las carreras, porque sí es cierto que en casi todos los institutos dan alguna que otra charla sobre pues la universidad o sobre cómo acceder a la universidad a través de selectividad sobre ciertas carreras, pero yo, por ejemplo, yo a día de hoy no he metido en ninguna ingeniería porque no sé exactamente qué es una ingeniería. Yo no sé lo que es la ingeniería mecánica, no conozco muchísimas carreras porque realmente no se me ha informado de eso, de ello. Y sí, nosotros podemos investigar, pero cuando tú tienes 17, 18 años, incluso un poco más, decidir a partir de ahí prácticamente solo, sin una figura que te vaya orientando, como el orientador, sobre por qué camino te puedes tirar, pues así vemos como a día de hoy muchísima gente en primero, segundo, se cambia de carrera porque se ha metido en una que no sabe realmente en qué consiste y al final se arrepienten y pues tienen que volver un poco para atrás y volver. Quería, desde el otro lado, como yo he sido profesora, igual que Gloria, tienes razón en general, pero también te digo yo que las razones por las que elige mucha gente las carreras es por lo que le dicen algunos amigos y algunos familiares que a veces no tienen ni idea. Sí. Porque yo particularmente me he sentado muchas veces, bueno, de hecho ahora está conmigo en el Club de Francés una persona que se metió a una carrera que yo lo veía claro para ella, se lo dije, se tuvo que pelear con la familia hace un montón de años y efectivamente era lo que le iba bien, pero yo hay veces que le he dicho o simplemente he informado, mira, tú tienes que ver si lo que estudias te gusta y el tipo de trabajos, ¿no? Porque son dos cosas que no tienen nada que ver. Y a veces he hablado con gente y me han dicho, no, porque me han dicho, me han dejado de decir, hay gente que es receptiva, que a lo mejor yo sin ser orientadora simplemente los tenía en clase y cosas que las veías, claro, o sea, que, pero ¿cómo te vas a meter a esto? Yo que te conozco. Y hay gente que es receptiva y le pasas información y hay gente que no, porque me ha dicho mi primo, mi tío, mi... Y tengo experiencias de éxito, pero era un tú a tú, pues el hijo de unos vecinos, el otro que luego siempre me lo han agradecido. Pero ibas como a la contra porque me han dicho, porque el otro... O sea, que es un poco complejo, aunque estoy de acuerdo, globalmente estoy de acuerdo. La típica charla que viene a la facultad tampoco creo que sirva mucho, ¿no? Tenía que ser, sí, algo más... Yo creo que para eso... Y lo, estáis muy agobiados también en segundo bachillerato, sí, pero yo creo que lo más efectivo sería, no solo en segundo bachillerato, sí, sino incluso un poquito primero, antes, sí, hacer prácticas, que tú vieras cómo, claro, funciona distintos, claro, ámbitos, sí, laborales, sí, sí, que no... también, claro, de la perspectiva de un adolescente es que no tienen ni idea de cómo, sí, sí, de cómo va el trabajo en una oficina. Luego las cosas te sorprenden, a veces coges una cosa, creías que no te gustaba y también... Sí, sí, cambia mucho los gustos, uh-huh, pero en general es una decisión muy difícil, que yo creo que a veces, sí, sí, a muchísimos nos abruma. Totalmente. Y hasta que no lo ves claro, no, es que, bueno, es que puede que no lo veas claro en ningún momento. Y tampoco hay que tener miedo a equivocarse, por supuesto. Que es muy larga la vida, pero y si cambias, verdad, en primero de carrera no pasa nada. Sí, pero es verdad que son muchos cambios, por ejemplo, ahora nosotros, elegir una carrera u otra, pues significaba eso, primero a ver si te da la nota, porque es que... Sí, sí. O igual crees que te da y tienes muchísimo agobio hasta que no llegas y ves que te ha salido bien el examen, que puedes ir, y ahora si no te ha salido bien es que tienes que irte a una ciudad distinta, renunciar a lo que quieres, poner a tus padres en un aprieto a lo mejor económico. Son muchísimas cosas las que pensar. Y además también se le suma eso, lo que estábamos hablando antes, que el sistema por el que entramos es que está muy obsoleto, está muy mal. Yo de verdad que me ha parecido indignante ahora que he pasado por él. Son notas de corte altísimas, sí, en las que lo estábamos hablando ayer, pelea, ya cuando están tan altas las notas, sí, la diferencia entre el alumno que entra y el alumno que no entra está es a lo mínima, mejor en centésimas, que sí, eso sí, no demuestra para nada, no demuestra el mérito nada que tienes de entrar. O sea, sí, cuando sí, una claro, sí, sí, sí, se le suma también que los exámenes, perdón, son muy malos, es que no están bien hechos. Sí, Ramón, perdona. Sí, quería comentar eso, que el hecho de que las notas sean tan altas, pues te muestran, o sea, tantas notas altas te muestra que la escala de puntuación falla, ¿no? Porque no tiene sentido una escala de puntuación en la que se concentren mucho las notas en las zonas más altas, ¿no? Entonces ahí la escala pues está obsoleta, como se ha comentado. Y lo que tú decías también, Lucía, del tipo de prueba, me parece muy interesante, porque es cierto que dos cosas. La prueba es mala, a mi parecer, totalmente. Y por otro lado está el tipo de prueba en cuanto a diferencia entre comunidades autónomas. Yo estos días, aquí en Alicante pues hay mucha gente de la comunidad valenciana, de Murcia y, bueno, algunos de Almería también, Aragón, perdón, me confundo. Y hemos estado comentando, mira, ayer me sorprendió que comentábamos los diferentes exámenes de selectividad y las diferencias que había entre ellos, cuando realmente nosotros estamos todos en el mismo sitio y hemos afrontado diferentes pruebas para estar en el mismo sitio. Yo entiendo que en España pues hay mucha, realmente hay mucha riqueza cultural dependiendo de la comunidad, y eso hace que sea imposible que la educación no atienda a la realidad cultural de la zona. Pero creo que es posible un tipo de evaluación en el que exista un mismo tipo de prueba para todos, quizá con una temática diferente, si eso es lo que se requiere para adaptarse a la realidad de la región, creo. No, no va por ahí la cosa, te digo yo, porque ha costado mucho consensuar algún tipo de examen que luego te dé un poco de libertad. Y entonces, si al nivel de comunidad autónoma, tú no sabes la cantidad de reuniones, tienen que ir representantes de institutos, se consensúa un tipo, yo no sé si sería posible, porque los temas de la comunidad, lo que pasa es que lo que está es mal planteado de golpe, todo lo que es el segundo de bachillerato y la selectividad. Claro, la selectividad se hace para matizar y unificar las notas de bachillerato, pero que deberían complementarse como algo tipo, claro, como una cosa muy masiva, entrevista personal, escrito de justificación, algo que no fuera solo ese... Lo otro es un problema de coordinación, más que sí, de los temas que entran en la comunidad. Perdón, okay. Gloria, un segundito. Que para los exámenes no veas las reuniones, para ponerse de acuerdo, en lo que esté de acuerdo. Que yo tampoco he sido orientadora, pero lo que me doy cuenta es que a veces me llegaban alumnos, a mí, en lugar de ir a la orientadora oficial, y me preguntaban, es que mi padre, por ejemplo, o mi madre, como es economista, quiere que también yo haga, si me hago yo quiero hacer en realidad, pues bellas artes, o arte dramático, o cine, claro, y dice mi familia que no, que tiene más salida económica, claro, el tema, la presión de la familia o los amigos, de lo que tiene salida. Pero en cuanto al examen, la preparación... Y en cuanto al examen, también, en cuanto al examen, es verdad que a veces es demasiado teórico, y con el campo que yo era geografía e historia, era la agricultura europea, la agricultura en España y la agricultura andalucía. Tú haces reuniones de coordinación de todo el profesorado que sea el segundo de bachillerato, consensuar, es muy complejo. Sabemos que fácil no que hay que meterle mano. Yo creo personalmente que está todo un poco mal, obviamente no negamos curso, que haya el propio curso segundo por hacerlo, pero yo creo que está todo mal planteado desde una base, y nosotros que hemos tenido la oportunidad de probar el bachillerato internacional, que era distinto, ahí no, es que es el mismo examen en todo el mundo, claro, en todo sí, el mundo sí, igual, lo sé. Y cambia las cosas porque cambia, por ejemplo, los profesores pueden elegir los... Pongo de ejemplo lengua, ¿vale? La prueba al final a lo mejor era la misma. Te hacían una pregunta sobre dos obras literarias y tú tenías que compararla. Sí. O que responder a esa pregunta con dos obras literarias. Obras. Pues cada profesor a lo mejor elige determinado tipo de obras que puede adaptar, pues eso, a donde esté, a lo que esté estudiando o a lo que le venga mejor. Entonces, aparte de que ese tipo de prueba es mucho más enriquecedora que... yo qué sé, pues responder a lo mejor con mecanismos de cohesión de un texto, sentíamos que donde vayas a solicitar a universidad, aunque venga gente de China, entráis con los mismos derechos y habiendo hecho el mismo tipo de prueba, porque es que aquí sentimos eso, que hay mucha diferencia y sobre todo mucha competencia. También en el bachillerato internacional las notas están mucho más bajas, que yo creo que es menos tóxico, por así decirlo, el necesitar todo el rato aquí la perfección, que es lo que buscan muchísimos institutos, que está todo el rato, los alumnos tienen muchísima presión por llegar a la máxima nota, que no es sano ni viable. El ejemplo que habéis puesto me parece súper interesante y además estoy muy de acuerdo. Lo que también te digo, que hay resistencia en parte del profesorado, porque claro, bachillerato internacional, como no entra todo el claustro, también el profesorado. No, ya, no me digas. Tú no sabes las resistencias, tú no sabes las peleas en las coordinaciones de segundo bachillerato de COU, de gente. Ese tema no se quita, ¿verdad? Pero, y estoy totalmente de acuerdo, a ver si esa nueva selectiva que iban, lo que decís vosotros y vuestra experiencia, me parece que estoy muy de acuerdo, vamos, que no puedo decir otra cosa, que hay resistencia, ¿sabes? Ramón quiere hablar, sí. Sí, yo creo que exigir que se pongan de acuerdo, yo creo que es algo que se puede pedir, sí. Y Y yo creo que lo que hemos comentado Lucía y yo al final es eso, que hay que, o sería conveniente que hubiese un modelo o un tipo de examen unificado en toda España, pero es lo que digo, si en Andalucía se ve conveniente que se tiene que estudiar a Lorca porque es patrimonio cultural de nuestra región, sí, eso no y pasa en otros nada. Sitios se considera que se deben estudiar otros autores, adelante, pero que no cambie el tipo de examen, que el texto sea diferente, pero que sea el mismo examen. No, no, sí, parece que la nueva selectividad introducía cambios, no lo sé, porque como no había tiempo, pero vamos, me parece que vuestra experiencia es muy interesante, vamos, y la presión esa, estoy totalmente de acuerdo, muy... muy dura y además no sé, eso en algún momento tendrá que cortarse por algún lado porque no creo que eso sea, ni que además se selecciona a los mejores. No. El ejemplo es en medicina, que se crea fuera mucha gente que seguro que serían estupendos médicos, porque claro, la nota es muy relativa en una carrera. Dime, Inés. Porque iba a comentar simplemente lo que ha dicho, que actualmente la nota está dejando como de tener valor, porque si todo el mundo saca un 13 en selectividad, ¿cómo segregas? ¿Cómo dices este sí para la carrera y este no? Si partimos todos de tener notas altísimas porque se inflan, porque está mal planteado, como estamos diciendo, al final va a dejar gente fuera que podría tener todas las posibilidades. Eso, pues estamos quedando sin médicos, sin ingenieros, porque no se está segregando bien y utilizando bien el sistema. Eso. ¿Ves? Yo sabía que seguro que te apetecería. Dice, no voy a intervenir, venga. Bueno, yo hacía mucho que estoy fuera de la educación, ya me gradué hace de año de bachiller, pero sí que recuerdo dos cosas particularmente negativas y creo que es un lastre que está en toda la educación española, que es la obsesión por la capacidad memorística de los alumnos. No sé, el baremo es muy desigual, no está adaptado al diferente tipo de inteligencia y capacidades, y la capacidad crítica, la capacidad analítica, que es fundamental, no se evalúa nunca y no se le da peso, y es simplemente memorizar y regurgitar lo que has memorizado en un examen, lo cual al fin y al cabo deja fuera a mucha gente que no tiene ese tipo de inteligencia. Pues no sé si sabéis, pero todos los días escribe alguien en los periódicos diciendo que con las últimas reformas educativas ya la memoria no tiene valor y que los profesores desprestigiaban la memoria. Y tú dices, ¿este señor cuándo salió del aula? Todos los días se escribe eso y cada vez que se intenta dar un giro, se intenta revertir y se dice que nos estamos cargando la memoria. Y digo, pero por Dios, si es que además... Es, o sea, pero que la memoria en la que cree esa gente es totalmente cortoplacista. Ya lo sé, ya lo sé. No... Pero te digo cómo se atacan a veces intentos de... Porque es una cosa... Evidentemente. Sí, que queríais hablar. ¿No habéis levantado la mano, Ramón? ¿No? Sí. Creo que lo que se ha comentado antes de la capacidad analítica y bueno, y demás, creo que eso es la clave y es lo fundamental, porque eso es una de las carencias del sistema, porque poniendo un ejemplo, una persona que quiera ser abogado se mete a derecho haciendo un examen de capacidades memorísticas en los que no se evalúan en ningún momento su capacidad, por ejemplo, como orador o su capacidad eso de debatir, cuando es prácticamente fundamental y en lo que se puede basar la profesión. Entonces, ¿qué garantía estás dando tú? ¿Qué estás mandando a las universidades con la medida de estas capacidades? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué sentido tiene también que sea la misma prueba para entrar en una carrera de, bueno, de cualquier tipo, ¿no? No, cuando los oficios no tienen nada que ver, no tienen ningún sentido. Inés, ¿algo más? Ah, yo estoy de acuerdo con eso, con que se tendría que potenciar. No dejar de lado la memoria, por supuesto, pero la memoria hay muchísimas formas de practicarla y a lo mejor creando, pues no sé, ejercicio de oratoria para practicar, eso para mejorar la práctica oral, la práctica analítica, la práctica crítica. Hay muchísimas formas de potenciar otros tipos de habilidades que hoy en día considero que son mucho más importantes y que, por desgracia, en nuestro sistema pues no se le da la importancia que merece. Teresa, tú... Teresa, ¿he dicho bien, no? Sí, sí. Has dicho la memoria y decías que había un segundo defecto. Ah, el segundo punto, sí. Que ahora, digo, eran dos. Que no se había cambiado, pero yo cuando estaba en bachiller es como que el fin último era el examen de selectividad. Entonces parece que el fin no es aprender, uh-huh, es selectividad. Voy a la cantina todo el año y dices, bueno, yo quiero aprender antes que nada, ¿no? Yo, y hay gente que no va a hacer selectividad. Una cosa que me he dado cuenta luego después, aparte de que, bueno, que el fin último es selectividad y que aprendes poquita, es que siento que este año, aunque he vivido muchísimas cosas en segundo de bachillerato, es que se me ha pasado tan rápido que no me acuerdo. Porque es que estaba pensando todo el rato en selectividad, ha sido mucho agobio, y yo siento que el segundo de bachillerato lo he vivido muy poco que se me haya quedado a mí, porque he tenido que empezar tanto los exámenes y tanto agobio con eso, que es que no sé, es como que me hubiera gustado vivir este año con muchísima más calma. No sé si tenéis la misma sensación vosotros. Totalmente, sí, sí. Ha sido un estrés continuo por adaptarse a los mecanismos de las pruebas, de cómo puedes hacer la prueba sin pensando, sino cómo esforzarte en pillarle el truco y para nada disfrutar en la satisfacción que te ofrecen algunos conocimientos, que esa satisfacción no está por ningún lado, ni los propios conocimientos, me atrevería a decir. Pero bueno. Efectivamente, fue los conocimientos que adquirimos a corto plazo para unos exámenes que nos exigían esa memoria y por desgracia se han ido perdiendo. Bueno, pues me parece muy interesante. Todo esto tiene mucho que ver también con los derechos humanos, porque yo creo que todo lo que sea, primero, esto distorsiona mucho lo que es la educación, deja atrás a mucha gente por distintas circunstancias, simplemente porque a veces se potencia un modelo, o sea, no solo por razones socioeconómicas, que toda esa gente es que ya no llega a segundo de bachillerato, pero luego cualquiera que sea un poco diferente muchas veces se queda en la cuneta porque no encaja en el modelo, ¿no? Y entonces potenciar una educación mejor, yo creo que es bueno para todo el mundo. Y crítica, hacer ciudadanos críticos, porque el ciudadano que repite y que es como una máquina, no es crítico, que luego se quejan, pero claro, la gente está 8 años que le están obligando a repetir. Y ahora tú de repente le dices un día, oye, a ver si piensas y me haces un razonamiento. Y dices, pero espérate, primero me han educado, me han amaestrado. O sea, que el hacer ciudadanos críticos es algo importante. Pues nos tenemos que meter con un tema más triste y además la canción que he escogido, bueno, tenía varias alternativas, pero bueno, me tiró esta porque es que era Chile y eso algunos lo vivimos muy, muy, lo recordamos todavía. Éramos muy jóvenes. Pones la canción, por favor. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Bueno, pues imagínate, como a Luis, que es un año o dos mayor que yo, nos pilló en la universidad, empezando el curso, pues todo, verás, el tema de Chile, con las noticias todos los días, el asesinato de Víctor Jara, bueno, las imágenes de los cadáveres. Efectivamente, a mí me pilló en la universidad, pero en ese momento el curso empezaba en octubre y estábamos de vacaciones. Claro. Pero aquellos días fueron, yo lo recuerdo, unos días terribles, porque se veía venir desde, de hecho, en julio hubo un primer intento de golpe de Estado, que curiosamente lo abortó Augusto Pinochet, pero se veía venir que el golpe de Estado era inminente, y cuando llegó, yo recuerdo unos días horribles, terribles, porque se abortaba una vía democrática al socialismo que la machacaron. Yo creo que le tenían más miedo, a esa vía democrática al socialismo le tenían pánico de que fructificara, porque a las revoluciones armadas saben cómo combatirla con la arma, pero a la vía chilena le tenían pánico que aquello fructificara. Anteayer, un periódico español, no sé si os digo cuál, ha hecho una portada, lo has visto por ahí comentado, que decía, hace 50 años fracasó la vía socialista de Allende. Sí, yo la he visto. Fracasó, tiene un golpe de Estado y mataron una cosa impresionante, dices, fracasó. Yo he visto la portada, redes, sí. Y no voy a decir el nombre del periódico de Marra, pero sí la he visto y es repugnante, directamente repugnante. Pero bueno, está en la línea de estos individuos. Para muchos es que eso, igual que en Argentina, fueron unos asesinatos tan masivos, las torturas, lo que luego se ha ido sabiendo con el tiempo. Y yo el otro día vi la película, que hacía años que no la había, y es que se te pone la carne de gallina. La de Costa Gabras, que la de Missing. Y la película está, los 5 o 6 minutos últimos, es lo mejor que tiene la película. Cuando el protagonista, Jan Lemmon, descubre el país en el que vive. Él piensa que Estados Unidos es el culmen de la democracia y le dice literalmente... Sí, yo iré, reclamaré. Le dice, doy gracias de vivir en un país en el que todavía se puede meter a gente como usted en la cárcel. Y en la escena siguiente cuenta lo que realmente pasó, que el gobierno de Estados Unidos bloqueó todo tipo de investigación y efectivamente este hombre describe y le da un dato. Cuando ya la embajada de Estados Unidos en Chile se quitan la careta y admiten que han sido cómplices en el asesinato de este muchacho, y le dicen directamente, nosotros en Chile hay 3.000 empresas de Estados Unidos y nosotros estamos defendiendo los intereses de esas empresas. La razón última del golpe de Estado en Chile. Yo tengo aquí una idea relacionada con esto, pero si quieres comentar algo... No, como tampoco quiero que nos alarguemos, y creo que vemos el tema de la tortura, porque era enlazar que hubo mucha tortura en Chile, igual que hubo en Argentina, y las demandas que está habiendo ahora en España sobre casos de tortura, lee lo que quieras de Chile. No, simplemente. Muy rápido, recordar a Pablo Neruda, que también fue víctima del golpe de Estado... Esto es lo que cito en el guión. Esto se publicó en el 75, dos años después, que eran todo poetas muy conocidos, además ahora que está de moda, los 4 idiomas, Pablo Neruda en el corazón, porque murió, claro, porque no está claro cómo murió. Bueno, eso es lo que quería comentar. Él murió el 23 de septiembre, 12 días después del golpe. El mismo día del golpe fue internado en un hospital, porque él padecía cáncer de próstata y fue internado en un hospital y a los 12 días murió. Entonces, en 1992 su cuerpo fue trasladado a su jardín, al jardín de su casa, porque es lo que él había dicho que quería que lo enterraran, y la familia pues encargó una autopsia para intentar ver las causas de su muerte. En los resultados de esa autopsia se han publicado en la prensa, pues allá por febrero de este año, y en esa investigación concluyen que Pablo Neruda fue asesinado, porque han descubierto en sus restos una bacteria, el Clostridium botulinum, que es una bacteria que está en la tierra. Cabe la posibilidad de que hubiera pasado a su cuerpo, a sus restos, durante su enterramiento, pero los médicos, los autores del informe, concluyen que es imposible, que la manera en que han detectado esta bacteria y el tipo de bacteria que han detectado, de variante que han detectado, que es imposible que esa bacteria entrara por vía natural en el cuerpo de Pablo Neruda. Con lo cual, la hipótesis de que realmente fue asesinado, eso está publicado en febrero de este año. Sí, ha sido este año. Alex, por cierto, es chileno. O si ya lo sabéis, ¿no? Bueno, y yo simplemente los motivos económicos del golpe de Estado están claros, y yo quiero solamente referirla. Ahí, hablando de Pablo Neruda, hay un poema de Pablo Neruda que se llama Oda al Cobre, que yo lo recomiendo que se lea, porque es una auténtica preciosidad, y además hace referencia a la primera industria o la primera actividad económica que el gobierno de la Unidad Popular nacionalizó para recuperarla para Chile. Ahora han aprendido más y ya se hacen asesinatos selectivos de los líderes en Colombia. Y ahora utilizan el lawfare, sí. En la moda ahora. Claro. Bueno, los casos de tortura en Chile fueron tan terribles que si los iban a matar se los podían haber ahorrado igualmente, pues eso nos enlaza con que precisamente el día 15 va a la Audiencia Nacional el primero de los 100 que han reclamado el Estado español por torturas, que luego está el tema de torturas que puedan haber existido en los últimos años, que hay unas recomendaciones que hace Amnistía, y ahora hablarás tú, pero aparece como el primero que ha reclamado porque fue torturado por el Estado en su momento, y hasta ahora no se han revisado su caso. Hay un cartel y el día 15 va la primera vez, uno de 100 le llaman, sí. Y bueno, tú habías encontrado precisamente otro tipo de noticias, como lo de la ONU. Sí, de hecho, esta declaración iba a ser en junio. Sí, esto se ha ido postergando. Y fue aplazada cuando ya estaban en el juzgado las personas que iban a declarar. Les dicen de pronto que no, que ese día no, porque han cambiado de juez y que el juez nuevo quiere revisar el expediente porque quiere dar su propia opinión. Bueno, parece que ahora el día 15 lo van a reanudar, esperemos que sí. A partir de esta noticia, o relacionada con esta noticia, comentamos una noticia de nuevo. Aparece, como decíamos al principio del programa, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que por primera vez ha tomado en cuenta diversos informes sobre tortura que se le han presentado, y concretamente 5.379 casos de tortura registrados en el País Vasco que le han sido comunicados en documentos que le ha transmitido los gobiernos del País Vasco y de Navarra. Y en base a estos documentos, este Comité contra la Tortura ha hecho un informe de 14 páginas en el que reclama al Gobierno de España investigación e información. El Estado debe adoptar, dice en este informe, el Estado debe adoptar las medidas necesarias que garanticen la investigación efectiva de los presuntos actos de tortura y malos tratos a los que hacen referencia los numerosos testimonios documentados, entregados a las autoridades del País Vasco y Navarra, e informar al comité sobre los resultados de dichas investigaciones. Esto es de finales de julio de este año. Sí, hay una serie de recomendaciones que hizo Amnistía hace años, y cuando estuvo presidente Montilla en Cataluña, hicieron caso, que era poner unas cámaras en las comisarías y que los interrogatorios se grabaran. Pero luego, cuando volvió a cambiar esto, lo primero que hicieron fue quitar las cámaras. Porque si dices que hay casos de mentiras y que te calumnian, pues bueno, hay una serie de recomendaciones, y son cosas que tristemente existen, y en el caso de migrantes ilegales, aparte de otros casos, también. Sí, efectivamente, curiosamente, la policía debería ser de los más interesados en que se instalen estas hay cámaras. Hay algunos sectores que para evitar que sí. denuncias falsas. Claro. Pero bueno, pues no es. Pues, y con respecto no a Pinochet, el grupo de Córdoba, cuando fue detenido en. Estábamos pidiendo la extradición, que luego por razones de salud se fue a Chile y de repente mejoró de salud. Todos tenemos la imagen del aeropuerto saliendo ahí de la silla de ruedas. Pues nos concentramos porque Amnistía había pedido la extradición y estaba detrás de la causa de la detención. Tengo una foto en el ayuntamiento con Pau, que tiene ahora 30 años aquí, pero es que la estaba buscando, pero la voy a encontrar seguro y ya os la pondré en el grupo porque es curioso, teníamos todavía el cartel azul y estamos ahí por los que conseguimos ese día, amigos por acá, por allá, todos con nuestros hijos allí pidiendo la extradición. Y si no tenemos nada más... No. He cortado un poco bruscamente nuestra charla, muchas gracias, pero es que siempre nos alargamos con la tertulia y claro, por lo menos un par de cosas más teníamos que ver, según mi reloj, que lo he puesto un poquito más tarde, vamos por los 54 minutos, ya se puede poner o no un poquito de la careta de salida, porque siempre está bien, oír en la vida no vale nada y bueno, pues muchas gracias por venir, por conectarse, por hacer lo posible, Carlos, y ya estamos de vuelta aquí. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara.